Muy buenos días, están escuchando Radio Santa Ana en el 104.7 FM, KSXA y en el internet en radiosantaana.org. Bienvenidos a su noticiero popular. Adelante con las noticias y anuncios locales. Ataques matan a decenas en Gaza. Nota de Wafa Surafa y Sami Magdi de Los Angeles Times. Los ataques o disparos israelíes mataron al menos a 78 personas en Palestina el lunes, incluida una mujer embarazada, cuyo bebé nació después de su muerte y luego también falleció. Informaron las autoridades sanitarias locales. Decenas de personas murieron mientras buscaban comida, incluso mientras Israel tomaba medidas para flexibilizar las restricciones a la entrada de ayuda humanitaria. Y ante la creciente presión por la creciente crisis alimentaria en Gaza, Israel anunció el fin de semana que el ejército suspendería sus operaciones en la ciudad de Gaza, Deir al-Balah y Muwasi, durante 10 horas diarias y designaría rutas seguras para la entrega de ayuda. También se reanudaron los lanzamientos aéreos internacionales de ayuda. Las agencias de ayuda dicen que las nuevas medidas no son suficientes para contrarrestar el empeoramiento del hambre en el territorio. Martín Penner, portavoz de la Agencia Alimentaria de las Naciones Unidas, declaró a la prensa asociada que los 55 camiones de ayuda que ingresaron el domingo fueron descargados por multitudes antes de llegar a su destino. Otro funcionario de la ONU afirmó que nada ha cambiado sobre el terreno y que no se permitieron rutas alternativas. Mientras tanto, Israel continuaría con las operaciones militares junto con las nuevas medidas humanitarias, entre comillas. Un bebé falleció hora después de nacer en una compleja cesárea de emergencia. Había sido colocada en una incubadora y respiraba con asistencia de respirador, según mostró un video de la AP. Su madre, Soad al-Saer, estaba embarazada de 7 meses y estaba entre los 12 palestinos muertos en un ataque israelí contra una casa y tiendas de campaña vecinas en la zona de Muwasi, según el hospital Nasser, que recibió los cuerpos. Otro ataque impactó una casa de 2 plantas en Khan Yunis, matando al menos a 11 personas, más de la mitad mujeres, niños y niñas, según el hospital. Al menos otras 5 personas murieron en ataques en otras partes de Gaza, según otros hospitales. Y el ejército israelí no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre la mayoría de los ataques y afirma que solo ataca a militantes y atribuye la muerte de civiles a Hamás. Los ataques aéreos diarios en todo el territorio suelen causar la muerte de mujeres, niños. Y también el lunes 2 aviones de las Fuerzas Aéreas de Jordania y de Emiratos Árabes Unidos lanzaron 17 toneladas de ayuda humanitaria sobre Gaza, una cantidad que llenaría menos que un solo camión de ayuda. Los grupos de ayuda dicen que los lanzamientos desde el aire son a menudo ineficaces y peligrosos. En este momento, 2 millones de personas están atrapadas en una pequeña porción de tierra que representa solo el 12% de toda la franja. Si algo cae en esa área, inevitablemente habrá gente herida, dijo Jean-Guy Bateau, coordinador de emergencias en Gaza para Médicos Sin Fronteras. Y esto fue lo que dijo: si los lanzamientos aéreos caen en áreas donde Israel ha emitido órdenes de desplazamiento, la gente se verá obligada a ingresar a zonas militarizadas, arriesgando una vez más sus vidas por comida. Y el jefe de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, Philippe Lazzarini, advirtió que los lanzamientos aéreos, dijo, son costosos, ineficientes y pueden incluso matar a civiles hambrientos y no resolverá la crisis. y activista palestino que trabajó en película ganadora del Oscar, muere en ataque de colonos israelíes en la Ribera Occidental. Nota de CNN. Un destacado activista palestino que trabajó en un documental ganador del Oscar murió el lunes durante un ataque de colonos israelíes en la ocupación Ribera Occidental, según periodistas y funcionarios locales. Oden Hatalin, quien fue consultor en No Other Land, una película que documenta los ataques de colonos y militares israelíes contra la comunidad de Masafer Yalta en Ribera Occidental, fue baleado en la aldea de Al-Kair, en esa misma comunidad. Ginon Levy, un colono israelí, cuyas sanciones estadounidenses fueron levantadas por el gobierno de Trump en enero, fue arrestado en el lugar y liberado bajo arresto domiciliario este martes, según informó su abogado a los periodistas. La policía israelí dijo en un comunicado, sin nombrar a Levy, que un ciudadano israelí fue detenido para ser interrogado bajo sospecha de conducta imprudente que resultó en la muerte y uso ilegal de un arma de fuego. El tiroteo de Hatalin fue reportado por primera vez por Yuval Abraham, el periodista de investigación israelí que codirigió No Other Land. Un video compartido por Abraham en X mostró a Levy disparando varias veces mientras se enfrentaba a aldeanos palestinos. CNN geolocalizó el video en el sitio del incidente. En el video, Levy, que aparece portando una pistola y de pie frente a una excavadora, se ve forcejeando con un aldeano y apartando al hombre que lo grababa. Luego comienza a disparar hacia un costado y al aire y después se dirige hacia el pequeño grupo de palestinos. Los aldeanos pronto comienzan a huir. No estaba claro en las imágenes a qué o a quién disparaba Levy. Otro video obtenido por CNN mostró a un hombre que parecía ser Hatalin sangrando en el suelo. El Ministerio de Salud palestino informó más tarde que había muerto a causa de sus heridas. Nota de CNN. Y la Gran Bretaña reconocerá a Palestina en septiembre si Israel no cambia su postura contra Gaza. Nota de Reuters en La Jornada. Gran Bretaña reconocerá el Estado de Palestina en septiembre a menos que el gobierno israelí tome medidas sustanciales para poner fin a la terrible situación en Gaza y cumpla otras condiciones, aseguró este martes el primer ministro británico Keir Starmer a su gabinete según un comunicado del gobierno. Aquí hay una cita, dice, afirmo que el Reino Unido reconocerá el Estado de Palestina en septiembre ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, a menos que el gobierno de Israel adopte medidas sustanciales para poner fin a la terrible situación en Gaza, alcance un alto el fuego y deje claro que no habrá anexión en Cisjordania y se comprometa con un proceso de paz a largo plazo que conduzca a una solución de dos estados, señala el comunicado. Y reiteró que no existe equivalencia entre Israel y Hamás. Y cito, nuestras exigencias a Hamás se mantienen, deben de liberar a todos los rehenes, firmar un alto al fuego y aceptar que no desempeñarán ningún papel en el gobierno de Gaza y desarmarse. Starmer tomó la decisión después de convocar a su gabinete durante las vacaciones de verano el martes para discutir un nuevo plan de paz propuesto que se está elaborando con otros líderes europeos y cómo entregar más ayuda humanitaria a Gaza. Nota de Reuters para La Jornada. Netanyahu propone anexar partes de la Franja de Gaza. El Gabinete de Seguridad de Israel está considerando una propuesta para anexar partes de la Franja de Gaza. El periódico israelí Haaretz reveló la noticia e informó que el plan de anexión propuesto por Netanyahu forma parte de un esfuerzo para evitar la renuncia del ministro de Finanzas de Israel, el ultraderechista Bezalel Smotrich, quien en mayo declaró, y cito, "Finalmente vamos a conquistar la Franja de Gaza. Ya no nos da miedo la palabra ocupación". Nota de Democracy Now. Cities are flooding, the children are crying. Let there be no wars on our dying planet. Let there be no more war on our dying planet. Her corals are bleaching, her oceans are warming, the creatures are dying, the children are crying. Let there be no war on our dying planet. Let there be no more war on our dying planet. Let us restore what we can. Let us love one another and the land. We can heal our wounded mother hand in hand. We could save this world, we still can. Let there be no war on our dying planet. Let there be no more war on our dying planet. Let there be no war on our dying planet. Let there be no more war on our dying planet. Y la eliminación de la ciudadanía por nacimiento, impulsada por Trump, entraba en vigor este domingo, pero los tribunales lo bloquearon. Nota de CNN. Una decisión de la Corte Suprema el mes pasado que limitó el uso de medidas cautelares a nivel nacional, parecía allanar el camino para que el presidente Trump comenzara a aplicar este domingo su plan para poner fin a la ciudadanía por nacimiento este domingo, pero los tribunales inferiores lo frenaron. El presidente podría haber comenzado a aplicar la orden si estos tribunales inferiores hubieran modificado significativamente una serie de medidas cautelares antes de que venciera el plazo de 30 días otorgado por los jueces. Pero eso no ocurrió. De hecho, los jueces de tribunales inferiores tomaron una dirección distinta e impidieron que el decreto de Trump para terminar con la ciudadanía por nacimiento entre en vigor ahora y posiblemente nunca, mediante 3 nuevos fallos adversos, y podrían venir más decisiones judiciales en contra del gobierno. Nota de CNN. El jardinero hispano Narciso Barranco, padre de tres infantes de Marina de los Estados Unidos, habló por primera vez no solo de su caso, sino de inmigrantes compañeros de celda, después de ser liberado tras su arresto por agentes federales de inmigración el mes pasado en el condado de Orange. Barranco fue arrestado el sábado 21 de junio por agentes enmascarados de aduanas y protección fronteriza CBP mientras se encontraba trabajando fuera de un restaurante IHOP en Santa Ana. Durante su detención, Barranco fue violentamente sometido por los agentes, quienes lo golpearon antes de obligarlo a subir a una camioneta sin identificación en un incidente que generó atención nacional y protestas locales después de que el video de su arresto se volviera viral en las redes sociales. El jardinero hispano permaneció bajo custodia en el centro de detención de adelanto y fue liberado el martes 15 de julio después del pago de una fianza de $3,000. Narciso Barranco acudió al antiguo juzgado del condado de Orange en Santa Ana, donde habló a través de su abogada e intérprete Lisa Ramírez durante un evento público con personas que le manifestaron su apoyo. En nombre de mis ex compañeros de celda en adelanto, incluyendo a Emilio Martínez, Lázaro Loya, Edgar Leonidas y tantos otros, quiero decirles a sus familias, tienen fe, los extrañan profundamente e incluso en un lugar como ese, la esperanza sigue viva, expresó Barranco. La abogada de Barranco dijo que de haber estado involucrada en el caso anteriormente, podría haber ayudado a Narciso a solicitar la residencia legal a través de un programa federal conocido como Libertad Condicional, que ayuda a obtener la residencia a familiares inmediatos directos del servicio militar de Estados Unidos. No tiene antecedentes penales, ni siquiera tiene una infracción de tránsito en su historial. Está casado con una ciudadana estadounidense, tiene tres hijos que son ciudadanos estadounidenses y miembros de la Marina, expresó Ramírez. Por lo tanto, según el estatuto, claramente califica tanto para la libertad condicional vigente como para solicitar la residencia permanente, agregó la abogada. Ramírez mencionó que la realidad es que las personas califican para legalizar su estatus migratorio, pero no lo saben o han sido víctimas de fraude migratorio. La abogada dijo que buscará obtener la residencia para Barranco por medio del programa de libertad condicional. Según funcionarios federales, el 21 de junio, Barranco, quien es indocumentado, agredió a los agentes de CBP con una desbrozadora durante su detención en Santa Ana. Un video publicado por el Departamento de Seguridad Nacional mostraba al jardinero hispano corriendo y blandiendo la herramienta de jardinería mientras los agentes le lanzaban gas pimienta. Familiares de Barranco negaron la versión de los funcionarios, mientras que Barranco no ha sido acusado de ningún delito. Ramírez dijo que el jardinero fue detenido únicamente por su estatus migratorio. Uno de los hijos de Narciso Barranco, Alejandro, de 25 años, consideró que su padre había sido discriminado racialmente. Posiblemente asumieron que como estaba trabajando en el paisajismo, no tenía documentación, expresó Alejandro. Los familiares de Narciso dijeron que el jardinero cruzó la frontera desde México hace unos 30 años y que desde entonces vive en California, con tres hijos que sirvieron en el Cuerpo de Marines, dos de ellos activamente alistados. La detención de Barranco provocó críticas de Lu Correa, quien representa el área de Santa Ana en el Congreso. No podemos permitir que agentes federales inciten a la violencia en nuestras calles y ataquen a padres inocentes, dijo el representante. Claramente necesitamos una reforma migratoria, especialmente para personas como el señor Barranco, que ha vivido en este país durante 25 o 30 años y ha criado a sus hijos para arriesgar sus vidas en defensa de los Estados Unidos, agregó Correa. La próxima audiencia de Narciso Barranco en el Tribunal de Inmigración está programada para agosto. Esta es una nota de La Opinión. Pasando el trapo sobre la mesa y está cuidando que todo brille como una perla. Cuando llegue la patrona, que no se vuelva a quejar, no no sea cosa que la acuse de ilegal. José atiende los jardines, parecen de Disneyland. Maneja una troca vieja sin la licencia. No importa si fue taxista allá en su tierra natal. Eso no cuenta para el tío Sam. El hielo anda suelto por esas calles. Nunca se sabe cuándo nos va a tocar. Lloran los niños, lloran a la salida. Lloran al ver que no llegará mamá. Uno se queda aquí, otro se queda allá. Eso pasa por salir a trabajar. Hace difícil sin los papeles. Se quedan con los laureles los que nacieron acá. Pero ella nunca deja de luchar. El hielo anda suelto por esas calles. Nunca se sabe cuándo nos va a tocar. Lloran los niños, lloran a la salida. Lloran al ver que no llegará mamá. Uno se queda aquí, otro se queda allá. Pasa por salir a trabajar. Lloran los niños, lloran a la salida. Queda ya, eso pasa por salir a trabajar. Un conductor de viajes compartidos autorizado para vivir en Estados Unidos gracias a un programa para inmigrantes que llegaron indocumentados siendo niños, afirmó haber entrado por error a Tijuana mientras transportaba pasajeros cerca de San Isidro. Ahora, Eric Alexander Hernández, un hombre de 34 años originario de El Salvador, se encuentra bajo custodia de inmigración en San Diego y está siendo procesado para su deportación a pesar de haber explicado que fue un error involuntario. Lleva 20 años viviendo en Estados Unidos. Es una pesadilla horrible, dijo su madre Elsa Hernández el viernes. Fue un error, le puede pasar a cualquiera. Su madre comentó que Hernández desconoce las carreteras de San Diego porque vive en Los Ángeles. Trabaja instalando aires acondicionados y trabaja como conductor para servicios de viajes compartidos para obtener ingresos adicionales. El primero de junio, Hernández llevaba a dos pasajeros de Los Ángeles que habían asistido a un partido de fútbol a San Diego. Sin embargo, se pasó de la última salida en San Isidro y accidentalmente entró en México, según declaró en una carta compartida por su abogado. El caso fue reportado inicialmente por NBC 7 San Diego. Hernández explicó lo sucedido a los agentes fronterizos mexicanos, quienes lo guiaron al puerto de entrada de San Isidro hasta a Estados Unidos para que diera la vuelta. Posteriormente fue arrestado. La acción diferida para los llegados en infancia comenzó en 2012 bajo la administración de Obama para las personas que llegaron a Estados Unidos siendo niños y cumplían ciertos requisitos. El programa brinda protección temporal contra la deportación y autorización de trabajo. Su madre comentó que su hijo ha sido beneficiario de DACA desde el principio. Sin embargo, los beneficiarios de DACA no pueden salir del país sin autorización previa. Si bien Hernández afirma haber cometido un error que numerosos conductores que se dirigían al sur en San Diego han cometido a lo largo de las décadas, el Departamento de Seguridad Nacional ha calificado su cruce de la frontera de manera diferente. La subsecretaria del DHS, Tricia McLaughlin, afirmó que Hernández se autodeportó y luego intentó reingresar ilegalmente a Estados Unidos. En la carta del 23 de junio, Hernández declaró haberles dicho a los funcionarios fronterizos estadounidenses en el puerto de entrada que cruzó la frontera accidentalmente y les mostró dos documentos que acreditaban su condición de beneficiario de DACA. También afirmó que mientras estaba detenido en el puerto, un funcionario le pidió $800 para permitirle regresar. McLaughlin indicó que el asunto está bajo investigación. La CBP toma en serio todas las acusaciones de mala conducta, investiga a fondo y responsabiliza a los empleados cuando se violan las políticas, declaró. Este asunto ha sido remitido a la Oficina de Responsabilidad Profesional de la CBP para su revisión. Hernández está casado con una ciudadana estadounidense y habían iniciado el proceso de legalización de su estatus más allá de DACA, según informó la familia. Actualmente se encuentra bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en el Centro de Detención de Otay Mesa, donde se enfrenta a un proceso de deportación acelerada, un proceso que permite al gobierno expulsar rápidamente a alguien del país sin una audiencia completa ante un juez de inmigración. Su abogada Valerie Sigamani declaró que solicitó una suspensión de la deportación porque su esposa está a punto de dar a luz y su familia depende económicamente de él. También podría ser testigo en un posible caso de corrupción, añadió. Una situación similar le ocurrió a otro beneficiario de DACA durante la primera administración de Trump. A principios de 2018, un estudiante de la Universidad de California, San Diego, cruzó accidentalmente la frontera al regresar de un centro comercial en San Isidro. Fue arrestado en la frontera a su regreso, pero fue liberado días después. Pedro Ríos, director del programa de Estados Unidos del Comité de Servicios de Amigos Americanos, afirmó que en medio de la actual ofensiva migratoria de la administración, cualquier persona que no sea ciudadana podría ser objeto de interrogatorio o detención. El mes pasado, un beneficiario de DACA, sordomudo, fue arrestado durante una redada federal de inmigración en el negocio de lavado de autos donde trabajaba, según informó Los Angeles Times. Quedó en libertad bajo fianza tras permanecer detenido durante semanas en Texas a pesar de contar con documentación en regla. DACA no otorga ningún tipo de estatus legal en este país, declaró McLaughlin. Cualquier extranjero indocumentado beneficiario de DACA puede ser arrestado y deportado, declaró McLaughlin. Esta es una nota de La Opinión. La administración Trump está pidiendo a los Dreamers que se autodeporten. La administración está pidiendo a los inmigrantes extraídos a Estados Unidos cuando eran niños, que están protegidos bajo el Programa Migratorio de Acción Diferida para los Llegados de la Infancia, DACA, que se autodeporten, reportó por primera vez NPR. Los extranjeros indocumentados que afirman ser beneficiarios de la acción diferida para los llegados en infancia no están automáticamente protegidos contra la deportación, declaró Tricia McLaughlin, subsecretaria de prensa del DHS, en una declaración a NPR. DACA no otorga ningún tipo de estatus legal en este país. McLaughlin añadió que cualquier beneficio de DACA puede ser arrestado y deportado. Cualquier beneficiario puede ser arrestado y deportado por diversas razones, incluyendo la comisión de un delito. McLaughlin instó a los beneficiarios de DACA, conocidos como Dreamers, a autodeportarse. Alentamos a todas las personas que se encuentran aquí indocumentadas a aprovechar esta oferta y a reservarse la oportunidad de regresar a Estados Unidos de forma legal, concluyó McLaughlin. El llamado a la autodeportación de los beneficiarios de DACA envía otro mensaje contradictorio sobre la política de control migratorio del gobierno. Al inicio de la campaña presidencial del 2024, el actual subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, afirmó que el presidente Trump pondría fin al programa. Tras ganar las elecciones, Trump afirmó que quería que los beneficiarios de DACA se quedaran. Sabemos que DACA sigue siendo un programa temporal. Hemos alertado al respecto, declaró NPR Anabel Mendoza, directora de comunicaciones de United We Dream, una organización juvenil inmigrante. Lo que estamos viendo ahora es que DACA se está debilitando. DACA ofrece protección temporal contra la deportación, pero no es una vía inmediata para obtener la ciudadanía o la residencia permanente. Los participantes del programa deben renovar su protección cada 2 años. Proporciona un permiso de trabajo y puede ajustarse si un beneficiario sale de Estados Unidos y regresa con una visa o se casa con un ciudadano estadounidense, entre otras opciones. Los aproximadamente 500,000 beneficiarios de DACA, contabilizados hasta el segundo trimestre de este año, provienen de más de 150 países. La mayoría proviene de México, El Salvador y Guatemala. Según el USCIS, la mayoría de los beneficiarios tienen 35 años o menos, pero algunos tienen entre 30 y 40 años, según un informe de Kaiser Family Foundation. Hasta ahora, la segunda administración de Trump no ha hecho ningún esfuerzo por rescindir el programa como Trump intentó en su primer mandato. En respuesta a informes recientes que detallan cómo la administración Trump está intensificando aún más sus esfuerzos para socavar el programa de acción diferida, Voto Latino declaró: lo que está haciendo el Departamento de Seguridad Nacional de esta administración bajo el fallido liderazgo de la secretaria Kristi Noem es imprudente e irresponsable y pone en riesgo el sustento de más de 500,000 beneficiarios de DACA. El propio presidente ha declarado que quiere que los Dreamers estén protegidos, pero estas declaraciones del DHS es una contradicción. Que Trump incumpla sus promesas no es nada nuevo. Al difundir esta narrativa sobre los beneficiarios de DACA, esta administración está atacando a miembros ejemplares de nuestra comunidad en lugar de reconocer la historia de éxito estadounidense de los Dreamers y los beneficiarios de DACA. Los republicanos continúan sembrando el miedo y difundiendo información errónea y peligrosa. El pueblo estadounidense sabe que los Dreamers y los beneficiarios de DACA pertenecen a Estados Unidos y se han ganado el derecho a llamarse ciudadanos estadounidenses. Renovamos urgentemente nuestro llamado a los legisladores para que trabajen por una solución integral que valore la dignidad de todos los beneficiarios de DACA, los Dreamers y sus familias. Las encuestas realizadas durante los últimos 5 años han demostrado que la mayoría de los estadounidenses apoyan la creación de una vía legal para los beneficiarios de DACA. En cuanto a las encuestas sobre las políticas migratorias de Trump, en general el 43% aprueba su gestión del tema hasta la fecha, según la encuesta más reciente de NPR, PBS News, Marist, publicada a principios de este mes. Una nota de la opinión. Aunque la Agencia de Servicios de Ciudadanía e Inmigración tiene por ley la posibilidad de modificar las tarifas de trámites migratorios, la reciente aprobación de la ley HR1 fue un proceso adicional para implementar nuevos costos que complicarán la protección de miles de inmigrantes, revela un reciente reporte. Muchas formas de ayuda migratoria se volverán inasequibles para los inmigrantes y solicitantes de asilo más vulnerables, expone el National Immigration Justice Center. Los nuevos costos de USCIS especificados en HR1 o la llamada BBB, gran hermosa ley promulgada por el presidente Donald Trump, se sumarán a precios ya existentes en varios de los trámites, aunado a que su implementación será escalonada, pues algunos ya aplican y otros comenzarán a ser implementados en agosto. Cada tarifa debe pagarse por separado, especificó la agencia al anunciar el primer paquete de incrementos. Esto significa que las tarifas de la ley HR1 no sustituyen ni reemplazan las promulgadas por la regla de tarifas del USCIS, sino que se cobrarán adicionalmente a las tarifas vigentes. La agencia indica el reporte de la organización National Immigration Justice Center optó por ser más estricta en la implementación de las tarifas, ya que, por ejemplo, se negó a eximir la tarifa sin precedentes para los jóvenes migrantes, a pesar de que el Congreso autorizó esas exenciones de tarifas. El USCIS aún no ha implementado todas las tarifas que el Congreso impuso en la ley HR1, señalando que algunas requieren coordinación interinstitucional y una revisión adicional específicamente en relación con el permiso humanitario y un documento relacionado con el registro de entradas o estatus conocido como el I-94, indica el reporte. El USCIS indicó que aumentará esas tarifas anualmente a partir de octubre de 2025 y podría realizar aumentos adicionales tras las revisiones bianuales de tarifas. Es decir, USCIS podría modificar nuevamente las tarifas en menos de 2 años, lo que complicará todavía más los procesos. El análisis del National Immigration Justice Center destaca que incluso la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración, EOIR, que son los tribunales migratorios también, agregó a tarifas a sus costos previos a partir del 17 de julio. Al igual que el USCIS, la EOIR decidió mantener las tarifas existentes. Esa es la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración. Y añadir las nuevas tarifas de la HR1, dice el informe. El impacto es particularmente alarmante para quienes buscan un ajuste de estatus o la residencia permanente, Legal Green Card, quienes ahora enfrentan tarifas de casi $3,000. Además, las apelaciones y las impugnaciones ahora cuestan más de $1,010. Eso dificulta el acceso a la justicia para muchos inmigrantes y solicitantes de asilo, advierte el reporte. Otros incrementos preocupantes son el costo de la cancelación de la deportación para ciertos residentes permanentes, que ahora costará $700, o el ajuste de estatus para ciertos residentes no permanentes, cuyo costo se eleva a $1,600. La EOIR, que dijimos es la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración, añadió que aumentará las tarifas anualmente a partir de octubre de 2025, además de que puedan ajustar tales precios en forma bianual. Por ejemplo, también hay otras preocupaciones clave, como el asilo. Se impondrán multas históricas e irrenunciables para el acceso al asilo, incluyendo una nueva tarifa de $100, la cual deberá pagarse cada año si la solicitud está pendiente. Estados Unidos se sumó a Irán y Australia, de los países que cobran por la petición de asilo. Otros 147 países acordaron proteger el derecho al asilo sin costo. Hay también nuevas multas. National Immigration Justice Center advierte sobre multas para el acceso a permisos de trabajo para solicitantes de asilo, personas que buscan libertad condicional o entrada humanitaria y personas que buscan el estatus de protección temporal. También se integra una multa para menores que buscan protección contra el abuso, el abandono y la negligencia, que solicitan el estatus especial de inmigrante juvenil. También hay castigos en tribunal. Habrá una nueva multa si un juez de inmigración ordena la deportación de una persona por no haber comparecido ante el tribunal. La Oficina de Responsabilidad Gubernamental de Estados Unidos reconoció que muchas personas reciben órdenes de deportación debido a barreras lingüísticas, falta de acceso a un abogado o falta de notificación. A veces no la reciben. Además de ese castigo, hay un aumento de las tarifas para solicitar apelaciones o revisiones de decisiones negativas. Los nuevos costos disuadirán a muchos inmigrantes de solicitar los beneficios migratorios a los que califican y, de lo contrario, les quitará el dinero que necesitan para cubrir las necesidades básicas de sus familias, advierte el reporte de este National Immigration Justice Center. Esta es una nota de La Opinión. Que se oigan gritos, falta justicia y nos estamos matando. Que reconozcan, todos tenemos dignidad. En vez de separar, hay que aprender a vivir en paz. Que el mundo agarre la onda, que al fin todo se sabrá. Conozco gente de muchas partes y no se puede ignorar. La diferencia es cosa buena, nadie es igual. Que viva la diferencia, sin importa de dónde sea. De tu vida, tú sé tú mismo, que Dios dirá. Aliméntate tu mente, aliméntate. Aliméntate tu mente y no preguntes más. Aliméntate tu mente, aliméntate. Siendo los tiempos como son, aliméntate tu persona. Aliméntate, aliméntate. Vamos a vivir, pero sin sufrir. Y toda la gente del pueblo que nos dio orgullo porque lo suyo no es igual a lo de aquello. Aunque es diferente, no deja de ser gente. Es cosa de respeto y no hay no más que discutir. Aliméntate tu mente, aliméntate. Aliméntate tu mente, aliméntate tu mente. Aliméntate tu mente, aliméntate. Aliméntate, aliméntate. El mundo entero por su dinero, guerra y tema religioso. Aliméntate, aliméntate. Esa es una realidad, ¿cuál camino escogerás? Aliméntate, ve. Nos estamos matando. Y mira que yo quiero que tú seas feliz. Que reconozcan, quiero que tú seas feliz. Todos tenemos dignidad. Hay que superarnos, nunca separarnos. Hay que aprender a vivir en paz. Ven, ven, ven, ven, ven, ven, que el mundo agarre la onda. Y a mí todos sabrán. Yo le digo, te contaré. Mujer de la gente del pueblo que lleva conciencia, porque lo suyo no se iguala a lo de aquello. Mira qué cosa tan bonita, aunque muy diferente, no deja de ser gente. Es cosa de respeto y no hay más que discutir. ¿Cuál será la contribución a la humanidad? mil trabajadores aprueban una huelga contra Stater Brothers. No se ha fijado una fecha para la huelga mientras continúan las negociaciones entre UFCW y los supermercados en California. El sindicato representa a más de 12,000 trabajadores de supermercados desde la frontera entre Estados Unidos y México hasta Bakersfield. Votó el viernes 25 de julio a favor de autorizar una huelga contra la cadena de supermercados Stater Brothers Markets. Aún no se ha fijado una fecha para la huelga. La decisión del sindicato United Food and Commercial Workers de autorizar una huelga por prácticas laborales injustas contra Stater Brothers con sede en San Bernardino se produce 2 semanas después de que el sindicato de trabajadores de supermercados más grande de la región acordara un nuevo contrato de 3 años con Albertsons Company con sede en Boise, Idaho y Kroger Corporation con sede en Cincinnati. El contrato laboral de la UFCW con Stater Brothers y otras importantes cadenas de supermercados del sur de California expiró el 2 de marzo. Esta es la primera votación de huelga contra Stater Brothers con 89 años de antigüedad, según declaró la portavoz de la UFCW, Jenna Thompson. Si bien los contratos laborales de 45,000 trabajadores de Albertsons y Kroger se resolvieron el 11 de julio, las conversaciones han continuado con Stater Brothers, una cadena sindicalizada, Hellsons Market, con sede en Encino, y Super A Foods, una cadena familiar de supermercados con sede en Commerce, que atiende a consumidores latinos y asiáticos en el área de Los Ángeles. Hellsons y Super A Foods históricamente han aceptado los contratos laborales negociados por Albertsons, Ralph's y Stater Brothers. El 25 de julio, la UFCW declaró que sus miembros votaron a favor de autorizar a su equipo negociador a convocar una huelga por prácticas laborales desleales en protesta por presuntas violaciones laborales cometidas por Stater durante las negociaciones. Una práctica laboral desleal se refiere a acciones tomadas por empleadores o sindicatos que violan los derechos de los empleados o afiliados según lo definen las leyes laborales. Nunca hemos tenido que votar una huelga por prácticas laborales desleales en Stater Brothers, pero la empresa ha cambiado, declaró la UFCW en un comunicado. Desde marzo hemos presionado a Stater Brothers para que ofrezca soluciones reales a la escasez de personal, las condiciones inseguras y los salarios injustos, pero lo único que hemos visto es una falta de respeto a nuestros derechos, como se refleja en estas acusaciones de ULP. No se publicó el recuento de votos de la huelga. No fue posible contactar a un portavoz de Stater Brothers para que hiciera comentarios el sábado. La próxima ronda de negociaciones con Stater Brothers, que según los dirigentes sindicales ha sido una de las cadenas con las que más ha costado negociar, comienza el 30 y el 31 de julio. Los dirigentes sindicales han declarado previamente que la cadena irritó a algunos de sus miembros cuando despidió a empleados de tienda a principios de este año, una primicia para la cadena. Los despidos fueron un golpe duro para quienes recordaban la antigua misión del supermercado de nunca despedir a un empleado. Jack Brown, a quien se desempeñó como presidente y director ejecutivo de Stater Brothers de 1981 a 2017, se jactó con orgullo en una entrevista con el Orange County Register en 2016 de que la compañía nunca había despedido a un empleado. Incluso durante la huelga y el cierre personal de patronal de supermercados de 2003 a 2004, Brown mantuvo las tiendas abiertas y aceptó cualquier acuerdo que el sindicato alcanzara con los demás grandes cadenas de supermercados de California. Estaba haciendo lo correcto por las razones correctas. Lo correcto era seguir sirviendo a nuestros clientes y mantener a nuestra gente empleada, declaró en aquel momento. El ritmo de las conversaciones entre la UFCW y las cadenas se vio brevemente interrumpido a finales de marzo cuando el mediador federal asignado a las negociaciones fue despedido por la administración Trump. Posteriormente, el mediador Israel Hermosillo fue contratado de nuevo de forma independiente por ambas partes para colaborar en las conversaciones. Jim Amen, presidente de Super A, dijo recientemente al Southern California News Group que las negociaciones con la UFCW estaban programadas para comenzar por separado a fines de julio con su compañía y la de Zen en las oficinas del sindicato en Buena Park. Esta es una nota del Excelsior California, Southern California News Group. Ciudad de México celebra 7 siglos de Tenochtitlan. Cientos de danzantes vestidos con la indumentaria tradicional, penachos de plumas, tambores y semillas atadas a los tobillos, acapararon gran parte de la plaza para llevar a cabo bailes sagrados de conexión con la naturaleza. Esta nota es de la Associated Press. En el centro de un recuadro azul cruzado por un aspa del mismo color, un águila está posando sobre un cactus, un nopal que nace de una piedra. A su alrededor, varios personajes miran al ave rodeados de dibujos de plantas, construcciones y otros símbolos. Es la primera lámina de códice mendocino, una copia de los códices prehispánicos realizados en 1542, que representa la fundación de Tenochtitlan, hoy Ciudad de México. Según explicaron los sabios mexicas a los españoles, su dios principal, Huitzilopochtli, comunicó a sus sacerdotes que debían migrar hasta que él les enviara una señal de dónde asentarse. El águila posada en el nopal fue la señal. El lugar era el corazón de la actual capital del país. El gobierno de la Ciudad de México quiso celebrar este sábado los 700 años de la ciudad con un espectáculo que homenajea al pueblo migrante que la fundó. Los artistas llegaron caminando al Zócalo y ante las principales autoridades del país reconstruyeron lo que pudo ser el inicio de Tenochtitlan, con el águila y el nopal incluidos. México no nació con la llegada de los españoles. México nació mucho antes con las grandes civilizaciones, afirma la presidenta Claudia Sheinbaum en un discurso en el que instó a seguir trabajando por erradicar por completo el racismo que todavía persiste en el país. Después de la parte oficial, cientos de danzantes vestidos con la indumentaria tradicional, penachos de plumas, tambores y semillas atadas a los tobillos, acapararon gran parte de la plaza para llevar a cabo bailes sagrados de conexión con la naturaleza. Por la noche, la celebración tenía previsto continuar con espectáculos de luces, pero al margen de la fiesta, algunos historiadores quisieron recordar que no se puede fijar una fecha exacta de la fundación de lo que primero fue una aldea en un islote de un lago rodeado de montañas, y con el paso de los años fue creciendo hasta convertirse en el siglo XVI en la ciudad que impactó a los conquistadores españoles por sus palacios, puentes, canales o su bullicio comercial, según contó el cronista Bernal Díaz del Castillo, y que hoy es una de las principales megalópolis de América Latina. Son festejos de orden político o cívico, con muy poco que ver con la investigación histórica, explicó Miguel Pastrana del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional Autónoma de México y uno de los mayores expertos en Tenochtitlan. La fecha del equivalente al año 1325 y que se toma como detonante de la conmemoración aparece en un monolito prehispánico conocido como Teocalli de la Guerra Sagrada, que narra la grandeza mexica y representa el mito de la creación de Tenochtitlán, una ciudad que tardó años en consolidarse como capital de su imperio. Según la documentación histórica existente, los mexicas eran un pueblo que emigró desde un lugar llamado Aztlán, supuestamente una isla cuya ubicación exacta todavía se desconoce, que sabían de pesca, plantas y aves acuáticas o cómo construir represas y que se intentaron asentar sin éxito en varios puntos hasta que llegaron al lago central del Valle de México. La isla principal de ese lago ya estaba poblada por los tepanecas, pero les dejaron asentarse porque recibían de ellos el pago de tributos y los mexicas les ofrecían a cambio sus servicios en temas lacustres, explicó Pastrana. Poco a poco, en un ambiente de mucha interculturalidad, los mexicas fueron consolidándose como el pueblo cada vez más fuerte. Buenos guerreros, económicamente prósperos, tenían dos virtudes. Sus líderes eran elegidos entre los mejores, no de forma hereditaria, y fueron muy hábiles haciendo alianzas con otros pueblos. Tenochtitlán se consolidó así como una gran ciudad imperial hasta que en 1521 cayó en manos de los españoles. Recordar su legado es importante, aseguran los historiadores, pero académicos como Pastrana consideran que que más que celebraciones, se debe apostar por mostrar lo que queda de Tenochtitlan en el México actual o corregir libros de texto que siguen anquilosados y con información incorrecta. Esta es una nota de la Associated Press en el Los Angeles Times. Oh,